Alan Furmansky hoy tiene alrededor de 30 años. Cuando tenía 27, le diagnosticaron un cáncer. De esos cánceres que matan, de esos cánceres que obligan a tratamientos de acuerdo con la medicina occidental a base de quimioterapia, de radioterapia. Pero esos tratamientos no le sirvieron. Este muchacho, ya hoy un joven profesional, hijo de un destacado empresario, muy vinculado a los círculos económicos y sociales de Colombia, encontró un método, porque se puso a investigar si había otras maneras de combatir el mal que lo estaba afectando, y viajó a México. Allí se enteró que entre los años 30 y 50 el médico alemán Max Gerson, según leemos en el diario El Espectador, había descubierto los beneficios de la comida vegetariana y no procesada para curar ciertas enfermedades como la tuberculosis o como el cáncer que él padecía. Alan, muy buenos días. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues muy contento al ver la noticia de que se encuentra completamente curado. Algunos médicos y parientes, amigos suyos, dicen que se trata de un milagro. Pues sí, definitivamente. Pues se ve como un milagro, pero en realidad es el curso natural de la naturaleza cuando vivimos bajo las reglas de la naturaleza, tanto en la alimentación y en el estilo de vida, ¿no? Y de esa manera pues podemos reversar el cáncer y otras enfermedades degenerativas que nos están pues la epidemia que tenemos hoy en día, ¿no? Que es una epidemia mucho más fuerte que la epidemia, digamos, de la gripa H1, la famosa gripa, ¿no? Creamos mucho sensacionalismo en base a ese tipo de noticias, y en realidad la verdadera epidemia es una epidemia de cáncer, de diabetes, de artritis, que pues está afectando a la sociedad moderna, ¿no? Sí, Alan, ¿en qué consistió realmente su tratamiento a base de productos absolutamente naturales? Básicamente el tratamiento Gerson es uno de multamientos, pero es uno de los más conocidos en este medio, y consiste en el consumo de 15 jugos naturales al día, recién hechos, en un extractor de dos procesos, primero de extracción y después de prensa, y se consumen uno cada hora durante 12 horas del día, y adicionalmente se hacen 5 enemas de café al día para ayudar al hígado a liberar toxinas y eliminar la toxicidad del cuerpo, que es uno de los problemas que se está tratando de combatir con el tratamiento. El segundo es aliviar la desnutrición del cuerpo, por eso el alto número de jugos, y además de eso 3 comidas al día vegetarianas, como dijiste, orgánicas, tratar de conseguir alimentos orgánicos que no tengan químicos, que no estén crecidos en la agricultura convencional, ¿no? Y adicionalmente, bueno, mucho descanso, tratar de dormirse a horas tempranas, ¿no? Y pues estar calmado y esperar los resultados que llegan por sí solos. Sí, Alan, cero licor, cero carne, ¿qué otro tipo de comidas y de ingredientes quedan abolidos en esta dieta? Sí, definitivamente cero licor, cero cigarrillos, cero comidas procesadas, azúcares refinados, harinas refinadas, carne de ningún tipo, huevos, quesos, nada de eso. La terapia tiene, para alguna gente que quiera, se puede consumir después de unos meses un poco de yogur sin grasa. No es necesario, pero para alguna gente que de pronto genere un grado de alcalinidad muy alta en el pH de la sangre, o sea que la sangre esté muy alcalina, puede consumir ese yogur para darle un poco de acidez y balancear el pH del cuerpo. Pero en general es una dieta totalmente vegetariana. natural, digamos, sin comidas procesadas. En un día normal, ¿cuál sería el desayuno, el almuerzo, la comida? Dijéramos un menú normal, porque es una dieta que vemos, tiene muchas restricciones, la comida procesada y demás, es una dieta vegetariana. ¿Cuál sí. sería un menú normal? Pues el menú normal, digamos, que recomienda la terapia es el desayuno avena en agua, cocinada, digamos, en una olla básicamente en su propia agua. Se puede endulzar con agave, con panela, o sea, azúcares endulzantes naturales, no azúcar refinada ni azúcar morena, que obviamente son refinadas, y digamos una fruta y un jugo de naranja, y ya después 8:30, 9 empezar con los jugos cada hora. Son al día 9 jugos de zanahoria y manzana y 5 jugos verdes, que es una combinación de diferentes tipos de lechugas, pimentón, manzana, repollo morado, hojas de remolacha, acelga. Es una combinación como de 10 elementos, y adicionalmente pues un almuerzo y comida que consiste de una ensalada, pueden ser vegetales cocinados en su propio vapor, papa al horno, digamos, pero nada de, y solo una cucharada de aceite de linaza en cada una de las comidas, es la única grasa que se consume. ¿Esa dieta, Alan, hay que mantenerla de por vida? No, la dieta se mantiene por 2 años. Originalmente, en la época del doctor Gerson, en la década de los años 30, se hacía por 1 año. Pero dado que hoy en día hay más, la gente está más tóxica por el medio ambiente en el que vivimos, y además los alimentos, por el tipo de agricultura, han perdido su valor nutricional. Entonces se recomienda hacer por 2 años intensamente. Después de los 2 años es recomendado mantenerse cerca a la dieta, digamos, tratar de tomarse unos jugos al día, por la mañana, por la noche, cuando se vuelve a la casa, y tratar de mantener una dieta pues cerca a la terapia, para no volver a consumir los alimentos que te enfermaron, para empezar. O sea, entonces sí. Prevenir es siempre la mejor manera, digamos, para la gente que no sufre una enfermedad diagnosticada. Pues también tomar principios de la terapia sería muy bueno, ¿no? Claro. Sí, Alan, pero usted durante esos 2 años que tuvo cáncer, ¿solamente tomó estos jugos y siguió esta dieta, o también tomó y complementó este tratamiento con medicinas y con algún tipo de droga farmacéutica? No, yo desde el día que empecé este tratamiento ya no he vuelto a un doctor alopático, ¿no? Nunca volví a un doctor alopático, ni siquiera para exámenes de ningún tipo. Solo me hacía los exámenes de sangre que recomiendan, digamos, los médicos de México que administran la terapia, y ya, pero no, digamos, el oncólogo tradicional, no, nunca volví, no, realmente son 12, ¿no?, principios diferentes, no es complementario. Mucha gente ve este tipo de tratamientos como complementarios, pero no son complementarios, son exclusivos. Y había una analogía que me dijo el nieto del doctor Gerson, con el cual he hablado mucho, no he tenido el gusto de conocerlo, pues ya es un señor de 65 años, pero me dijo, parar la terapia, digamos, es igual que, digamos, durante una cirugía, en mitad de una cirugía, pararse e irse, ¿me entiendes? O sea, es una terapia, un tratamiento igual de serio a como la gente tomaría un tratamiento de quimioterapia o de otro tipo de tratamiento sí. alopático. Sí, Alan, cuéntenos, por favor, usted qué tipo de cáncer padecía, y si el tratamiento, el régimen alimenticio que usted puso en práctica, sirve para todo tipo de cánceres o solamente para algunas variaciones de esa enfermedad. Sí, muy buena pregunta. El cáncer que a mí me diagnosticaron se llama melanoma. Es un cáncer de piel original, se origina en la piel, pero es uno de los cánceres que más tiende a hacer metástasis una vez se ha movido de su punto original, ¿no? Del punto donde está el tumor primario, como llaman. Esta terapia funciona muy bien con el cáncer, con el melanoma y con el cáncer de ovario. Se han visto muy buenos resultados con con todos los cánceres se han visto resultados, con el melanoma en especial se ha visto muy buen resultado porque es un cáncer de un metabolismo muy rápido. Y además es un cáncer para el cual, digamos, en los tratamientos iniciales no se usa quimioterapia porque no es efectiva. O sea, la quimioterapia no le hace nada a ese cáncer. Entonces, como mucha de la gente que acude a este tratamiento, desafortunadamente acude ya después de haber tratado todo, ¿no? Entonces, como en el caso del melanoma no han tenido quimioterapia, también es más efectivo. Es que el tratamiento es más efectivo cuando no se ha hecho quimioterapia, cuando no se ha hecho otros tratamientos invasivos. Por eso, pues digamos que se ha visto buenos resultados en este tipo de cáncer, pero en realidad tengo documentados varios casos de, inclusive del cáncer de páncreas, que es un cáncer tan temido. Conozco un caso de una señora en Canadá que lleva más de 25 años curada de ese cáncer, y por ejemplo en ese tipo de cáncer dicen que es uno de los cánceres que cuando alguien ya ha hecho quimioterapia en ese tipo de cáncer en particular, la terapia nunca ha funcionado. Digamos, en el cáncer de seno sí hay casos de mujeres que han hecho algún tipo de quimioterapia, pues han hecho la terapia y les ha ido muy bien y han logrado mantener su salud. También es importante decir que hay gente que se curó de un cáncer usando la terapia, mantuvo su salud por 12 años, se sintió confiada, volvió a sus hábitos antiguos y después de 12 años volvió a aparecer el cáncer. Entonces son enfermedades que hay que tener mucho cuidado en usar la palabra curar, porque uno nunca está totalmente curado, uno tiene que mantener la salud, es un trabajo de cada día y básicamente de esa manera no volver a que aparezca una inflamación, un tumor. Entonces es un trabajo que hay que mantener, no es que después de 2 años ya sí, claro, volver a lo mismo. Alan, usted durante el tratamiento hizo una vida normal, y si ahora curado, entre comillas, tiene que tener demasiadas precauciones. Pues es una vida diferente, ¿no? Básicamente, digamos, para una persona de mi edad, mucha gente pues le gusta salir a restaurantes, salir a comer, yo qué sé, una hamburguesa con amigos, salir a bares, lo que sea. Pues básicamente como solo podía comer la comida esta que orgánica y vegetariana y cocina de cierta manera, pues sí, es un poco excluyente definitivamente de ese tipo de actividades, pero uno se acostumbra y también crea su propia vida, ¿no? Y también va cambiando. Nos escriben muchos oyentes pidiéndonos dónde se pueden documentar más sobre este tratamiento, sobre este método para prevenir y tratar ciertos tipos de cáncer, al lugar donde se practica. Sí, pues primero que todo, las clínicas, digamos, es un sitio donde uno aprende a hacer la terapia. Como es una terapia de 2 años, son clínicas que están hechas para ir unas 2 semanas y aprender a hacer la terapia después en su casa, ¿me entiende? Porque es un tratamiento de 2 años y pues obviamente nadie podría estar 2 años en una de estas clínicas. Pero hay mucha información en internet. Por ejemplo, pueden ir a uno de los buscadores como Google y poner terapia Gerson. Hay muy poca información hasta el momento en español. Hay libros publicados en inglés y tengo una copia que escribió el doctor Pedro Cervantes, que es un doctor en México de los que más conoce sobre la terapia hoy en día, en español, pero no ha sido publicada. Estamos buscando, ojalá alguien lo quiera publicar, o pues digamos un borrador que le he estado mandando a la gente por correo, la gente que está interesada, y pues por lo menos puedan leer en español una copia traducida del libro, aunque no está publicada, digamos, puede tener algunos errores gramaticales y eso, pero pues es lo mejor que hay en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje pues de Colombia, Sí. Y el documental, sí, es uno de los tres documentales que se han hecho hasta el momento sobre la terapia, y pues ojalá tenga muy buena acogida y ojalá se pueda ojalá seguir, la gente pueda... responda, la gente que está aquí en Bogotá, en la web también vamos a colgar alguna información práctica y útil sobre este particular, y qué bueno sería, Mauricio, que él mismo escribiera un libro, porque puede ser muy útil para mucha gente. Sería... ¿Cuánta gente no tiene cáncer? Su testimonio serviría a mucha gente a superar la enfermedad. A propósito de este tema, Darío, recuerda un libro que se vendió muchísimo en Forma de Vida, escrito por David Serlan. Es una historia también de la vida real, un neurólogo que le diagnosticaron cáncer y empezó a averiguar también la manera de tratarlo alternativamente. La base y el principio fundamental es el mismo. Hay una especie de epidemia de cáncer desde que el mundo empezó a consumir alimentos procesados, alimentos de alguna manera contaminados, y que la clave para la cura del cáncer está en lo que nos comemos. Eso es lo que plantea también el libro, que es la clave para mantener el cuerpo libre de cáncer.